Sola en mi cama, a oscuras en mi habitación, esperando tu llegada. Algo me dice el corazón que no vas a venir, que es inútil esperarte, que es en vano ilusionarme, que ya te perdí. Desesperada, aferrándome a la nada, con lágrimas en mi almohada, sola y sin ti. Desesperada, esperando tu llegada. Inútil esperarte, es en vano ilusionarme.